Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabedi y Ratia. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 21 de abril del 2012 y venimos aquí dispuestos como todas las tardes de sábado de 5 a 7 a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Esto lo seguimos haciendo Fernando, que está ahí con todos los aparatos, y José Luis, que os habla. ¿Qué tal, Fernando? Arratsaldeon, pues aquí con todos los aparatos, como dices tú. Estamos bien, ¿no? Hemos comido, hemos bebido, hemos tomado café. Algo más, o sea, etcétera. Todo perfecto. Sí, señor. Salvo la lluvia, que es lo que más nos ha molestado. Bueno, lo demás, todo muy bien. Va bien para las alcachofas y eso, o sea, que también es importante. Bueno, vamos a hacer hoy un programa pues en el que vamos a incluir las secciones habituales, efemérides, vamos a conciertos que hemos visto, conciertos que veremos. Haremos un repaso a lo que fue musicalmente el año 1990. Y tendremos una entrevista con Joaquín Eneri, pues uno de los responsables del sello Happy Place Records de Sevilla, y conoceremos a unas cuantas bandas implicadas en ese sello. Y eso será un poquito lo que hagamos esta tarde, así que tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante al que puedes llamar para lo que quieras. Y dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com. Entérate de lo que hacemos en este programa, en esta radio, y todo lo que se te ocurra relacionado con el mundo musical, sobre todo en esta ciudad y aledaños. Y saludamos a Eguski Ratia, que nos sintoniza o repite el programa todos los domingos en doble horario, por la mañana de 1 a 3 y por la tarde de 8 a 10. Y la repetición para los rezagados, pues ya sabéis, es los lunes de 2 a 4 de la tarde. Sí, señor, pues nada, dicho todo esto, pues yo creo que estamos preparados. Quizás esta semana lo suyo hubiese sido empezar con y terminar con las Boswanas, que es una banda que nos encanta, pero bueno, lo dejaremos para otro día. Hoy estamos así un poco andaluces y vamos a empezar así. Right. Bueno, pues hemos empezado con esta histórica banda sevillana, eran The Storm, y esto se llamaba It's All Right. Estos muchachos, esto era de un disco del año 74, ellos funcionaron del 69 hasta el 81, y bueno, pues uno de los pioneros ahí del heavy de aquella época. Que tuvimos ocasión, estuvieron tocando en Vitoria en el año 76, creo recordar que yo estaba en el ISTI todavía, junto a Ciclón y otra banda andaluza que no recuerdo muy bien si fue Alameda o Guadalquivir. Bueno, nos vamos con una efemérides que vamos a dedicar al señor James Oswell Osterberg, más conocido como Iggy Pop, que cumple años hoy. Cumplidos 65 tacos, nació 21 de abril del año 47, que es un hombre, bueno, como sabéis, aquí somos muy fans, como Jandro somos fans. Y bueno, pues vamos a desearle pues eso, feliz cumpleaños, y vamos a escuchar una canción de una curiosa grabación del año 85 con Steve Jones de los Pistols ahí a la guitarra. Esto se llama Woman Dream. Yeah. Bueno, pues ahí estaba, Woman Dream, era Iggy Pop. Como digo, hay unas sesiones de grabación en Los Ángeles en el año 85, acompañada a la guitarra por Steve Jones de los Pistols. Iggy Pop, que lo último que sabemos de él es que está a punto de grabar un disco de chanson française, que le gusta mucho ese tipo de rollos, por lo que se ve. Bueno, felicidades, Iggy, 65 tacos. Nos vamos con los conciertos que vimos esta pasada semana. Vamos a empezar, pues eso, con el sábado pasado, 14, que bueno, pues empezamos en el Ibú con Sumisión City Blues. Blues. Con todas las letras, José Luis. Sí, sí, señor. Que bueno, estaban anunciados en principio por la banda de Astray, pero no pudieron venir por enfermedad. Y pues nos conformamos aquí con los locales Sumisión, que ya es bastante. Hicieron un concierto ahí un poquito más largo y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Sonó como un cañón ahí las dos guitarras y lo pasamos allí muy bien, esa es la verdad. Sí, la verdad da gusto ver a gente que vive al lado tuyo, que estás con ellos en miles de conciertos y bueno, ¿no? Que te dan un festival como ese. Vamos, yo me lo paso cada vez mejor, ¿eh? O sea, creo que van a más cada vez y aparte de ser fan, creo que es verdad. Sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar una de las canciones incluidas en el single este que estaban presentando, El odio, la demacración y la ternura humana. Nos vamos a quedar con esta última parte, la ternura humana. Dulcemente me engañaba, dulcemente me negó el calor, dulcemente me ignoraba, dulcemente me olvidó, utilizando la astucia, el hombre clava rodilla, y cuando acabe la magia, compartiremos rencor. Dulcemente me engañaba, dulcemente me negó el calor, dulcemente me ignoraba, dulcemente me olvidó. Mientras rompía la inercia de su pequeña barbilla, el cielo se enrojecía, el aire se envenenó. Bajo una luz innecesaria, me hundí en felicidad, pero era solo una trampa, una preciosa trampa. Y no hubo nada que importara, ni hubo ganas, ni ternura humana. No hubo nada que importara. Dulcemente me engañaba, dulcemente me negó el calor, dulcemente me ignoraba, dulcemente se acabó. Silla de ruedas trucada, no va a dejarte tirada. Silla de ruedas trucada, no va a fallarte jamás. Alimentación bajo una luz innecesaria, me hundí en felicidad, pero era solo una trampa, una preciosa trampa. Y no hubo nada que importara, ni hubo ganas, ni ternura humana. No hubo nada que importara, ni ternura humana. estaba en Sumisión, City Blues, con este La ternura humana, que bueno, hablaba yo antes de las del dúo de guitarras, Joseba Antí, pero bueno, no menos importante la sección rítmica, David Quique, y el Pela cantando y con esas letras ahí de rima sonante, ¿qué dices? Bueno, después nos fuimos corriendo pues a Ángel Dorado a ver a Pájaro y a Legendary Shack Shakers. A Pájaro, que tuvimos ocasión de conocerle aquí de primera mano en el estudio, que además de ser un musicazo es un tipo súper simpático que nos hizo reír aquí un montón, que es muy importante la risa, sí señor. Y la verdad es que eso, que estuvo encantador. Nos tocó aquí un par de canciones en acústico, que fue un gustazo. Y luego pues hizo un bolo un pelín, diría yo, temeroso, no sé por qué motivos, estaba un poco nervioso o algo, pero aún así a mí la verdad es que me encantó. El disco que ha hecho, que hasta entonces no habíamos escuchado demasiado, ahora ya esta semana pues le hemos dado caña y la verdad es que es magnífico, así de claro. Hubo allí opiniones sobre el bolo para todos los gustos después, que yo estuve hablando con unos cuantos colegas de bolos y pues algunos que sí era demasiado surf, pero bueno, es un defecto eso, no sé. Y otros que sí muy lento, que sí, no sé. A mí la verdad es que me pareció buenísimo. Le faltaba, hay que decir, pues al teclista que le acompaña habitualmente, que lleva un teclado enorme y no cabía en la furgoneta, así que para otra vez lo veremos con teclas, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Fernando? No, a mí yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gustó y bueno, pues como... Pues lo que dices, ¿no? Los instrumentales o el surf o tal, a nosotros nos gusta, pues si está bien hecho, encima te gusta más, ¿no? Sí que pues yo también hablando con gente, ¿no? Me decían, joder, si yo lo he escuchado en la radio y me parecía que iba a cantar más y qué voz más bonita tenía y tal, ¿no? Y igual sí que es un poco, ¿no? Que estaba él como en un rollo ahí, no sé, como muy... Sí, como hombre, muy suyo. Hombre, yo creo que Pájaro, Andrés Herrera Ruiz, que se llama... Pues cantante, lo que se dice cantante, no es, es más bien guitarrista, ¿no? Y realmente la voz sí que hubo un poco de problema de sonido, el resto sonó como un cañón, tres guitarras llevaban, un batería, en fin, de libro, Roqueto Ralba, y musicalmente sonaba muy bien, ya digo, pero la voz sí que hubo momentos que no se apreciaba claramente, es una pena. Bueno, sea como fuera, pues vamos a escuchar, ya digo... Pues una canción de este disco, Santa Leone, que ya digo que nos ha parecido estupendo. Y la canción que escuchamos se llama Luces Rojas, que se la vamos a dedicar además a Anti y a Leti. Un abrazo. Venga. El tiempo lo dice todo y en el camino sabrás. La vida no es como empieza, es como terminará. Tuve un día y lo dejé, sé lo que debía, ya pagué. Siento estar pensando si tengo que elegir, estar metido en fango o vivir. El día en que Johnny cogió el fusil, dejó muy claro quién mandaba allí. Una bala para un tirano, otra para Juan Civil, y las cuatro que sobraron para mí. Y Caín para mí. Y Caín. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Con ellas miré, volando a la diestra del cielo voy, solo y silbando esta canción. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer, como ayer, como ayer. Y se van. ¿Dónde van? Con ellas me iré. dicen que no existe redención para los que no buscan perdón. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer. Y las luces rojas del atardecer nunca son tan rojas como ayer. Y se van. ¿Dónde van? No lo sé. Con ellas me iré. ¿Dónde van? Con ellas me iré. Bueno, ahí estaba Pájaro con este Luces Rojas de su disco Santa Leone, que luego al final, bueno, hizo un bis ahí con el Wipeout de los Surfaris, que estuvo tremendo. Quizás un recurso pelín fácil, pero hay que tocarla y tocarla así de bien. Bueno, muy bonito. Después salieron Legendary Shack Shakers con cambio allí de formación. Salvo el bajista, creo que los demás eran nuevos. Y bueno, a mí la verdad es que la tercera vez que le veía, y yo creo que es una banda que pierde con las veces que les vas viendo, cosa que no es muy buena. A ver, el coronel J.D. Wilkes es un gran frontman, eso no lo puede negar nadie, pero yo creo que el material en concreto de este disco, el Agroindustrial, yo creo que es lo peor, al menos de lo que he escuchado yo, que han grabado. Y quizás se hace un poco repetitivo, ¿no? Un poco machacante, está bien, pues toda esa pastilla todo el rato y tal. Pero lo vi también menos variado que las otras veces, ¿no? No hubo mandolina, no hubo, en fin, hubo menos cositas, me parece a mí, no sé. Yo creo que lo que pasa es que con este tipo de grupos, ¿no? Que pues un, no sé, voy a decir, yo que sé, un 60% es sobre todo el frontman, ¿no? Todo el espectáculo que monta, claro, cuando lo ves la tercera vez. Y sí, el tío es un genio, pero joder, ¿no? El mismo estilo de ritmo de no sé qué, de no sé cuántos, pues claro, si musicalmente no te apoya con cosas un poco más así que te llamen la atención, pues acaba siendo eso, ¿no? El primer bolo muy bueno, el segundo bueno, pero no tan bueno como el primero, y así pues un poco cuesta abajo, ¿no? A pesar de todo, yo creo que estuvieron muy bien, o sea, y que la gente, sobre todo que no los hubiera visto ninguna de las otras dos veces anteriores, seguro que se quedó pasmado, porque el tío, bueno, tiene una capacidad de que estemos pendientes de todo lo que hace tremenda, ¿no? Sí, sí, es muy histriónico, eso está claro. Lo que pasa es que eso, ya una vez que te sabes ahí todos los truquitos, pues hombre, impresiona menos. Yo voy a decir que a mí me dio un poco de entera, uno así que se puso, estiró ahí. Lo de las cuerdas. Lo sí, de las cuerdas ahí en el cuello, joder, eso me dio, Dios, dije, qué tío. Bueno, vamos a escuchar una canción, esperemos eso, que el próximo disco sea un poquito mejor y pues eso, retomen ahí. Pues eso, la pericia musical. Oímos a Legendary Shack Shakers en su disco del 2007, Swan Blood. Esto se llama Easter Flesh. Rubber retail. Bueno, ahí estaban Legendary Sex Shakers con este Easter Flesh, como decía, del disco Swamp Blood del año 2007. Ahí estaban los Sex Pistols Country de Nashville. Bueno, después del sábado pasado, pues nos vamos ayer viernes por la noche, que nos fuimos a Libú, que había pues voló con Desastro Zombies y Samesugas. Desastro Zombies, pues eso, que le han añadido ahí el prefijo desastre a su nombre, Astro Zombies, que bueno, son supervivientes del punk rock donostierra, que al revés que otras bandas, en vez de correr menos, cada vez corren más. Sí, señor. Y bueno, pues estuvieron, como digo ahí, pues eso, tocando a toda pastilla, zapatilla de la buena. Y bueno, no vamos a escuchar nada de ellos porque tienen pendiente, pues eso, sacar ahí nueva referencia, pues a la que vamos a estar atentos, y en cuanto salga, pues les, ya hemos quedado con ellos, pues les llamaremos por teléfono y charlaremos un poco de lo que hacen y de lo que quieren hacer. Después salieron Samesugas, banda compostelana, que yo la verdad es que tenía muchas ganas de ver. Ya llevan ahí, en fin, una década dándole al punk rock también, más energético. Y a mí, para ser sincero, pensaba que iban a ser un poquito mejores. Estuvo bien, quizás un poco frío, porque también hay que decir que había muy, muy poquita gente. No sé si ahora ya pues ha decrecido aquí el interés por este tipo de punk rock, que bueno, en tiempos sí que ha tenido más seguimiento, no sé. Bueno, pero también hay que decir que hubo un momento en el concierto bastante grande en el que las nuevas generaciones, que todavía muy venideras, aparecieron por allí y bailaban más que los que ya no tenemos pelo. Que los abueletes, sí, señor. Pero bajaron la media de edad tremendamente. O sea, el concierto de ayer, podemos decir que la media de edad era de entre 15 y 16 años. Sí, sí. O sea, imaginaros lo que había allí. Bueno, pues nada, escuchamos a Samesugas, que vamos a escucharles luego también más tarde en una maqueta que se nos quedó pendiente la semana pasada por tiempo, pero de momento nos vamos con el disco que venían a presentar ayer, They Are Out There, del que extraemos esta canción, Get You While I Can. Samesugas con este Get You While I Can, de su disco The Are Out There, que presentaron ayer en directo en el Ibu aquí en Gasteiz. Pues luego, bueno, Fernando, que nos hablaba ahí de las nuevas generaciones, como es más joven, pues se fue a Geldorado y yo me fui a dormir, que ya me esperaba el día de hoy que tiene lo suyo. Venga, pues cuéntanos, sí. ¿Qué viste por allí? Pues mira, me fui a Geldorado en mi caballo de dos ruedas para ver un concierto de country western punk y bueno, de un blues pantanoso exagerado. Ahí estaban Bob Wayne and the Outlaw Carnies y James Legg, el que fuera hasta hace poquito Black Diamond Heavies. Y bueno, parecía que iba a empezar tocando este último, James Legg, pero fue al revés. Se cambió el orden de los intérpretes y la verdad es que, bueno, no desmereció para nada, porque si Astrozombies tocaban rápido, o sea, Bob Wayne y sus mariachis, voy a decir, ¿no?, tocaban todavía más. La verdad que a mí me gustó mucho porque fue, pues eso, es un tipo de música que no estamos por aquí muy acostumbrados a ver, ¿no? El country western y así, sobre todo acelerado y con actitud un poco, pues sí, voy a decir punk, ¿no? Aunque la gente por punk entiende otras cosas, ¿no? Pero se componía la banda de un contrabajista jovencito que tocaba estupendamente y manejaba el instrumento como quería, o sea, lo movía, se movía él, hacía de todo. Un guitarra que parecía Jesucristo, o las imágenes que tenemos de Jesucristo, con su barbita, su pelo ahí lacio, jovencísimo también, pero que tocaba una guitarra pequeña con un mástil enano, o sea, hiperdelgado. Él tenía unos dedos larguísimos y rapidísimos, o sea, era, a mí me dejó pasmado en ese sentido, porque él era un hombre tranquilo que tocaba muy rápido, ¿no? O sea, no hacía ningún aspaviento, pero era rapidísimo. Y luego estaba un batería que era el mayor de todos, el batería, bueno, les doblaba en edad seguramente a alguno de los otros componentes. Y después estaba la chica del violín, bueno, impresionante, porque les llevaba a todos, era la que yo creo que cortaba un poco el ritmo, ¿no? Y decía, ahora frenamos, ahora aceleramos y ahora volamos, ¿no? Y luego estaba Bob Wayne, un tiparraco muy simpático, que enseguida conectó con el público y que tuvo un detalle al final del concierto que a mí me pareció muy bonito, que pues eso, ¿no? Ya se despedía, la canción seguía sonando, él dejó su guitarra, se bajó, dio la mano y abrazos a todos los que estábamos allí en la primera y segunda fila, de repente se dio la vuelta y con sus manos cornudas empezó a jalear a la banda, ¿no? O sea, un bonito detalle con el público y con la banda. Y para que, corto el rollo porque vamos, ¿no?, puedo estar aquí hablando bastante rato, para que veáis cómo se las gastaban, vamos a escuchar una canción sacada de su último disco, Till the Wheels Fall Off, que presentaban ayer, y que bueno, se titula Fuck the Law, en la que él dice que ¿por qué no me dejas entrar en tu país? No me dejas cruzar la frontera si lo único que sé hacer es cantar para que mis amigos se lo pasen bien, ¿no? Y bueno, pues la escuchamos, Fuck the Law. Tell me I can't cross their border for things I've done wrong, when all I've been doing is writing and living these songs. Now what kind of man would I be if I just laid down and let the law walk over me? What kind of message would that send to all of my friends that still have some hope that we're free? The law. Fuck the law. Fuck the law. Fuck the law. We'll be right back. Bueno, ahí estaba el forajido Bob Wayne and the Outlaw Carnies, pues haciendo este Fuck the Law, que pues aquí en entrevista con Oscar Cubillo, pues eso, comenta que bueno, en su momento tuvo ahí ciertos problemas y delitos de pues con las drogas y eso, por los que todavía le persiguen y pues tiene la entrada prohibida a algunos países y pues eso, por eso ha hecho esta canción, pues eso, que habla de que, en fin, porque no le dejas entrar a un país y él solo va a tocar canciones para sus amigos. Pone aquí también, además, que no ha tenido una dirección fija desde 2004. Bueno, ¿qué te gustó este? La segunda parte con James Legg, ¿cómo fue? Pues a mí también me gustó porque yo tenía muchas ganas de ver a este señor, ¿no? Porque tengo un disco de Black Diamond Heavies que me parece muy especial y bueno, pues es de estos grupos que dices, a ver cuándo vienen, a ver quién los trae, a ver cuándo vienen. Y pues ayer tuve la ocasión y la verdad es que para mí no desmereció absolutamente nada, ¿no? Sí que el listón que pusieron Bob Wayne y sus amigos pues fue bastante alto, con un estilo de música que la gente enseguida baila y canta y te lo pasas muy bien. Y pasamos a un pues eso, blues pantanoso, pero hecho con un Hammond y un teclado desvencijado a tope. O sea, que hasta tenía un ruido que él dijo que no lo podía quitar por lo viejo que era su teclado. Y un batería. O sea, esa era toda la formación. Es decir, que en el escenario también tenían una disposición bastante especial, porque pues el teclista y el batería se pusieron mirándose el uno al otro ahí en medio del escenario, de manera que nosotros veíamos todo lo que hacía el batera, en vez de frente lo veías de lado, y todo lo que hacía el teclista, ¿no? Y entre ellos dos melenudos, uno moreno y otro rubio, venga a menear ahí los pelos, ¿no? Y tal, pues estuvo como muy visualmente especial. Y musicalmente, bueno, o sea, para mí el tío sabe mucho. Hace todo con un sentimiento muy exagerado, pero no una exageración falsa, sino se ve que le sale de dentro, que lo vive, vamos, profundamente, y que además lo adereza todo con bourbon y cerveza, que vamos, el tío no paraba de darle al drinking, y de hecho tiene alguna canción así titulada de beber demasiado, ¿no? No voy a deciros más porque realmente este es el típico grupo que si lo ves te lo cuentan y claro, no dices, ah, pues sí, muy bonito, pero no me estás diciendo nada raro, ¿no? Y sin embargo, si lo ves, pues es especial. Y lo mejor que podemos hacer es escuchar una canción de ya grabada como James Legg, en Black Diamond Heavies, no sabemos por qué, parece ser que no funcionan, también era él y otro batería, pero bueno, pues ahora es así, y de hecho el disco se titula Solitary Pleasure, o sea que parece ser que le ha cogido gusto a tocar el solo, y bueno, pues escuchamos la canción que abre el disco, que se titula Have to Get It On. Bueno, pues ahí estaba James Legg ahí con su teclado ruidoso, como hemos escuchado. Esto se llama Hard to Get It Done. Bueno, pues buen vuelo. Si a alguno le apetece, pues hoy repiten. Hoy sábado 21 están en la Esquena de Bilbo. Pues estas dos bandas, Bob Wayne and the Outlaw Carnies y James Legg. Nos vamos a dar un repaso a lo que fue musicalmente el año 1990. Vamos a empezar por las bodas, como es costumbre. Este año se casó Axl Rose con Erin, la hija de Don Everly de los Everly Brothers, en Las Vegas. Y se casó también Rod Stewart con la modelo neozelandesa Rachel Hunter en Beverly Hills. Muertes de este año. Se suicidó Del Shannon en su casa de Santa Clarita Valley en California, de un disparo de rifle de calibre 22. Estaba llevado un tiempo ya en tratamiento de Prozac por fuertes depresiones. También murió Stevie Ray Vaughan, murió su agente, su manager y el guardaespaldas de Eric Clapton, que iba con ellos, y el piloto que conducía el helicóptero que les transportaba de Wisconsin a Chicago. También murió Sarah Vaughan de un cáncer de pulmón en su casa de California. También Tom Fogerty, como sabéis, el hermano de John de la Creedence Clearwater Revival, de un fallo respiratorio por tuberculosis en Arizona. Y también murió Big Joe Turner en París de una crisis cardíaca. Y el último fallecimiento que tenemos de este año 1990 fue el de Steve Bators. Como sabéis, con una larga carrera en los Dead Boys y después pues en Lords of the New Church. Murió atropellado en París. Bueno, en el momento pues le pareció que no había sido nada y de hecho se negó a pasar una revisión médica pues por considerar que las heridas eran leves, pero luego, bueno, pues estas le llevaron a la muerte, prematura muerte de Steve Bators. Vamos a recordar a este hombre con su banda Lords of the New Church. Esto se llama Black Girl, White Girl. ahí estaban los Of The New Charts con Steve Vaiters ahí al micrófono haciendo este Black Girl, White Girl, incluido en su segundo disco Is Nothing Sacred del año 83. Seguimos con noticias de este año 1990. Tommy Lee de Motley Crue detenido por orinar sobre el público en un concierto en Augusta, en Georgia. Ike Turner condenado a 4 años de prisión por posesión de drogas y conducir bajo los efectos de la cocaína, cumplió 18 meses. Chuck Berry condenado a 6 meses de cárcel y 2 años de libertad vigilada por posesión de armas y drogas. Axl Rose en libertad bajo fianza de $5,000 por golpear a una vecina que se quejaba del volumen al que tenía puesto el tocadiscos. Tom Waits denunció a la empresa Chips, que hacía los Doritos, por imitar su voz en un anuncio de radio. Ganó el juicio y cobró la friolera de $2,475,000. La emisora WKRL, WKRL de San Petersburg, de Florida, programó 24 horas seguidas el Stairway to Heaven y después siguió con otras canciones de Led Zeppelin. No tenemos noticias de efectos colaterales, pues seguro que los hubo, vamos. Se estrenó en los Estados Unidos la película Cry Baby de John Waters con Iggy Pop haciendo ahí de Mr. Belvedere. Tiene una escena muy graciosa ahí bañándose en un barreño y el bueno de Iggy. Más cosas, censura. Sinéad O'Connor se niega a actuar en New Jersey si suena antes el himno nacional en USA, como era costumbre allí, como protesta, pues eso, contra la censura. Una dependienta de carnicería de una tienda de Beverly Hills, fue despedido por cantar el himno nacional USA mientras Sinéad O'Connor estaba en la tienda haciendo compras. Así estaban las cosas en 1990. La MTV prohibió el vídeo Justify My Love de Madonna. Más cosas, Pink Floyd hicieron una única representación de The Wall en Berlín a la que asistieron 200.000 personas. Luego creo que la han repetido más tarde, ¿no? Pero pienso que con Roger Waters solo ya. Vamos a ver, más cosas. Hubo un festival benéfico de tributo a Roy Orbison, como sabéis, fallecido el año anterior. Y fue, pues eso, para recaudar dinero para la gente sin hogar, para los homeless. Estuvieron Bob Dylan, Dwight Yoakam, K.D. Lang o Bonnie Raitt, entre otros. Más noticias. Billy Idol chocó con su Harley con un coche al saltarse un stop en Los Ángeles. Acabó con la muñeca y la pierna rota. Y se celebró por primera vez en Jamaica la fiesta nacional fechada, pues, en el día que nació Bob Marley, el 2 de junio el 2 de junio. Y eso fue este año 90. También hubo este año un concierto homenaje a Nelson Mandela en Wembley, al que asistieron 76.000 personas. Tocaron Neil Young, Simple Minds, Peter Gabriel y Tracy Chapman, entre otros. Y más cosas, las Go-Go's, mítica banda, se reunieron para un concierto benéfico en California. Las Go-Go's, que fueron pues una de las primeras bandas de solo chicas que componían su propio material y que tuvieron pues eso, un cierto éxito, sobre todo con este disco que te vamos a poner a continuación, que es su disco del 81, Beauty and the Beat, del que extraemos esta canción, Fading Fast. You thought that I was on your side, that I'd do anything for you, but you found out yesterday that you were wrong. I opened up the door, I said we were through, and now you're calling me. You want me back again, and I just got to tell you my Bueno, pues ahí estaban las Gogos, ahí en el año 81 haciendo esta bonita canción, Fading Fast. Seguimos con más cosas de este año 1990. Paul McCartney metió 184.000 personas en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, y fue el récord mundial de personas viendo a un solo artista. Velvet Underground actuaron por primera vez desde 1968, esto fue en las afueras de París, y tocaron 10 minutos la canción Heroin. Se hizo una gira este año, 1990, que se llamó The Escape from New York, en la que estaban Blondie, Ramones y Tom Tom Club. Una ráfaga de viento de una tormenta pues tiró pues una torre de focos en un concierto de Curtis Mayfield en el campo de fútbol Wingate de Brooklyn, y el bueno de Curtis se quedó paralizado de cuello abajo. Más cosas, Billy Idol dejó 600 peces muertos en el camerino de Faith No More. Qué bromista, el bueno de Billy. Estos en venganza se pasaron desnudos en el escenario durante el bolo de Billy en Seattle. Y estalló también el escándalo Milli Vanilli este año. Como ya sabéis, el productor Florian despidió, en fin, a los dos componentes que no cantaban ni una sola nota en el disco. Que me hace mucha gracia esto porque el Frank era el que montó todo el asunto, en fin. Y luego este año, pues número uno tenemos a Madonna con Vogue, que a Madonna ya la hemos escuchado también en otras ocasiones. Así que hoy nos vamos a quedar con Nirvana. ¿Por qué? Porque fue este año cuando Dave Grohl se unió a Nirvana para tocar la batería. Y vamos a escuchar a Nirvana en una canción de su celebérrimo Nevermind. Esto se llama Launch Act. Estaba en Nirvana, esto se llamaba Launch Act de su disco Nevermind. Y bueno, nos vamos a ir ahora con una banda pues nueva al menos para nosotros. Este disco que escuchamos ya es del 2010, You Love Me, Get Out. If You Love Me, Get Out. Entonces, si me queréis irse un poco, ¿no? El rollo de Lola Flores. La banda se llama Bikini Red y están dentro de la escudería Happy Place Records. Pues con uno de cuyos responsables, Joaquín Eneri, pues vamos a ver si charlamos un ratito. Le vamos a llamar por teléfono, que está en Barcelona, y charlamos con él un poco de su sello y de estas bandas. La canción que escuchamos se llama Deadly Sin Parade. Estaban Bikini Red con esta canción Deadly Sin Parade, incluida en su disco del 2010, If You Love Me, Get Out. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Eneri. Muy buenas, Joaquín. Hola, Enrique. ¿Qué tal estamos? Te pillamos buenas. Ahí en Barcelona, ¿no? Que has estado en la presentación. Hola, de... ¿Nos oyes bien? He dejado de oírte. ¿Sí, ahora? ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Ahí. Bueno, decía eso, que te hemos pillado en Barcelona, pues eso, que estás ahí con motivo de la presentación ahí del libro de Oriol Llopis, ¿no? ¿Cómo fue eso ayer? Sí, La magnitud del desastre, mira qué título tiene. Uh-huh, sí, buenísimo. Pues sí. Le hemos echado un vistazo al libro y tiene muy buena pinta, sí, señor. Todavía no tenemos la copia, pero lo pasamos muy bien ayer, aquí viendo al señor Llopis con su cuadrilla de catalanes rockeros. Y lo pasamos muy bien, la verdad. Sí, señor. Periodista histórico, del que hemos aprendido ahí muchísimas cosas. Todo, sí. Y de una vida muy ajetreada, por lo que suponemos que ese libro, pues eso, ha de ser muy interesante. Bueno, te llamábamos básicamente, pues eso, para hablar un poquito del sello Happy Place Records, ¿no? Del que eres cabeza visible, pero imagino que hay más gente ahí trabajando contigo en ello, ¿no? Sí, somos pocos, pero sí, somos más. Paco Prieto, Paco Lamato, que firma los discos, que es el guitarrista de Bikini Red, sí. Es el guitarrista de Pájaro también, y ha producido de Los Pirritos, o sea, lo hacemos casi todo. Todos los discos que tenemos prácticamente son hechos por gente muy cercana, y Paco principalmente es el que dirige la producción musical de todo, o casi todo lo que hacemos, que intentamos que no se nos escape, o sea, no tenemos demasiada gente exterior, hacemos casi todo vídeos y... Lo hacemos entre Paco y yo y Laura, que también nos echa una mano, colegas que nos hacen la comunicación, ¿sabes? Pues vamos sacando como podemos. Sí, señor. Imagino que ha de ser complicado, ¿no? Mover todo esto a nivel de, pues eso, de grabación, de promoción, de intentar luego meter los discos en los puntos de venta, en fin. Sí, eso quizás sea lo más complicado, lo de la distribución, porque el resto de trabajo, como nos gusta, pues lo hacemos encantados y no nos cuesta demasiado trabajo, digamos... consciente, o sea, el trabajo está, pero que lo hacemos con mucho gusto. Lo que pasa es que cuando ya llegamos al momento de colocarlos y tenerlos en sitios y que suenen en la radio, pues ahí llega la dificultad, porque somos muchos los que hacemos esto. Entonces, sí, señor, ese realmente es el trabajo que más se nos queda ahí. Pero bueno, poco a poco, con pequeñas distribuidoras con las que vamos trabajando, con tiendas, nosotros ya también estamos empezando a servir a tiendas que nos gustan. Vamos dirigiendo, cuando vamos viajando vemos las tiendas que nos gustan de discos, hablamos con los dueños y casi que les servimos nosotros. Luego tenemos alguna otra en las tiendas grandes, Snatch y cosas de estas, que en realidad, sinceramente, es la que menos nos interesa, bueno, porque tampoco editamos tantos discos como para surtir una demanda demasiado grande, ¿no? Pero sí, quizás ese sea el punto más difícil, el colocar el producto, ¿no? Sí, bueno, además en estos tiempos que vivimos, ¿no? Que ya muy poquito. Que nadie se compra un disco, que sí. La gente lo copia y además te lo dice. Le dices tú, oye, ¿has visto el disco? Sí, te gusta, te encanta. Y dice, pues lo tenemos en tu sitio. Y dice, no, yo me lo descargo, no te preocupes. Sí, sí. Es una cosa, en fin, curiosa. Imagino que ahora mismo, pues casi donde más se tirará, pues es en los conciertos, ¿no? Que es lo que queda ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad es que por eso, en tiendas pequeñas y en conciertos. Y a nosotros nos gusta. Bueno, nos gusta. No es suficiente para vivir de esto, pero hasta que algún día digamos que saquemos algo que empiece a moverse más. Pero a nosotros nos gusta ese punto también, de vender al público que viene a ti, te lo compra, te dice que quiere que lo firme el artista y quiere conocerlo. La verdad que eso nos gusta mucho. Sí, señor. Es al fin y al cabo demostrar interés, ¿no? Bueno, háblanos un poquito pues de estas bandas. El otro día nos pasaste, pues hay unas cuantas referencias, pues estos que hemos escuchado, Bikini Red, Lovely Rita, Rufus T, Daddy Long Legs, bueno, el propio Pájaro. Cuéntanos un poquito, pues cómo son estas bandas, para conocerlas un poquito más desde aquí, desde el norte. Pues son bastante variadas, la verdad, y no ha sido muy premeditado. Ha ido surgiendo así sobre la marcha porque... Nosotros realmente creamos la discográfica para sacar discos de Bikini Red, que es nuestro grupo, nuestro primer grupo. Sí. Y luego, no fue el primer disco que sacamos, lo creamos el sello para sacar el disco, pero en el camino nos encontramos con Álvaro, que no lo encontrásemos, lo conocemos de toda la vida, es Tariq de Fábrica de Colores. Nosotros somos de Córdoba, y es un grupo de Córdoba en los 80 que nos gustaba mucho. Éramos fan del grupo. Y entonces, y amigos de él, y cuando él cambió el nombre por Rufus T, estaba buscando una discográfica pequeña. Entonces decidimos sacar primero ese, luego sacamos el de Los Pirrita, porque era la teclista de Álvaro, que hace una música más americana, digamos, menos Álvaro, pop rock más sofisticado. Y entonces eso, escuchamos a la teclista en solitario, que también era amiga, trabajaba también a la de Córdoba, entonces decidimos sacarle el disco a los Pijitas. Y ya el tercero fue el de Bikini. Y luego se nos presentó un bombón de pop, que era lo de Whitechapel, y ese no pudimos decir que no. No era nuestro estilo, digamos, pero nos encantaron las canciones de esta gente, que son de un pueblo de Jaca. Y nos gusta cómo trabajan ese disco. Ese disco fue quizás el único que no, ahora que recuerde, el único que no hemos grabado nosotros en nuestro estudio, porque también tenemos estudio. Ajá. El de Whitechapel. Y el que más se aleja del concepto más rock, más americano, así que vamos llevando últimamente. Pero fue un capricho que nos quisimos dar porque nos gustaban mucho las canciones y quizás sea el que más se sale. Sí, bueno. Y luego nuestro último artista, que es Pájaro, que es el que más satisfacciones nos está dando ahora, porque la verdad que es quizás lo más sorprendente, ¿no? que hemos hecho hasta ahora. Sí, señor. Bueno, os hablabas un poco ahí de Rufus T, de Álvaro Muñoz, bueno, que luego escucharemos ahí la curiosa versión esta del himno andaluz, Andalusians, ¿no? En inglés, que ha tenido ahí cierta polémica, ¿no? Por lo que hemos leído en internet. Sí, bueno, se creó cierta polémica al principio, pero vamos, no se le hace caso y se acaba la polémica, ¿sabes? Porque si la gente dice cosas como, sí, tú sabes, cosas que a nosotros nos importan poco, ¿sabes? Sí. Y eso, le hicimos poco caso, y la verdad que también fue una canción que durante mucho tiempo estuvimos usando mucho. Hicimos unos vídeos, hicimos unas cosas así bastante bastante guapas, nos gustó mucho, nos pasamos muy bien haciendo ese tema así. No sé si ayudaría ahí la polémica un poco a, pues eso, a hacer más conocida esa canción, ¿no? Sí, quizás sí, nos llamaron hasta de la cadena SER en Madrid para hablar de la canción, o sea que sí que ayudó. Sí, señor. Yo creo que sí, las polémicas es lo que hablen, aunque sea mal, ¿no? Siempre dicen eso. Muy pero bien. Bueno, la verdad que tiene muchos seguidores también, ¿eh? Y a través de esa canción también hubo mucha gente que empezó a conocernos. También eso sí, siempre ayuda, ¿verdad? Un poquito de polémica. Muy bien, Joaquín. ¿Qué proyectos tenéis ahora, pues, para lo, en fin, para el futuro más cercano? Pues ahora estamos volcados con el disco de Pájaro, con la gira, que es lo que estamos, porque en realidad somos disquera, que nos gusta a nosotros decirnos, pero hacemos de todo ya, porque hay que hacer de management, hacemos la comunicación, nos ayudan alguna gente y tal, pero lo controlamos todo. Entonces la verdad que vamos pasito a paso, porque somos pocos, somos dos, más la ayuda de Laura, que no es del sello, pero que sí nos ayuda mucho, y luego todos los grupos, todos los miembros de los grupos, que como son familia prácticamente, pues hacen bastante labor también, ¿sabes? Pero ahora eso, estamos volcados en lo de Pájaro, y en cuanto que terminemos la girita de verano empezamos con un disco nuevo de Bikini Red. Que es el próximo objetivo. Sí, ¿qué respuesta habéis tenido ahí de los medios de comunicación ahí más masivos? No sé. Pero te refieres a nivel nacional, ¿no? En general, pues hombre, con Pájaro quizás, que ahora mismo es lo más, ¿no?, importante, sí. y pues con el resto, ¿no? Si realmente se han hecho eco ahí de vuestro trabajo en Happy Place. Sí, en Radio 3 nos han hecho bastante caso, la verdad. Tenemos que agradecerle mucho, que ha habido muchos programas, sobre todo el año pasado, que hicimos una fiesta que pasaron por la radio, y ahí tuvimos mucha audiencia, porque que constatamos, porque luego no, la verdad que creció el número de visitas a la página, las compras en las tiendas digitales, y la demanda de los discos, porque prácticamente hemos estado vendiendo los discos hasta hace no demasiado tiempo a través de internet, entonces sí teníamos más demanda. A partir de ahora que ya hemos colocado discos en tiendas y tal, veremos repercusión, pero la verdad que sí, que llevamos un año bastante movidito puntualmente, vamos, también teniendo en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo, que tampoco somos una multinacional que podamos dedicarnos a mostrarnos, o sea que a los que les llega les gusta, prácticamente eso sí es así. O sea que estamos contentos en ese sentido. Todavía tenemos que currar más, claro, pero... Sí, señor. Muy bien, Joaquín, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, ya que te tenemos aquí al teléfono, cuéntanos un poquito también, que aquí es bastante desconocido, pues un poco cómo es ahora mismo la escena andaluza. Hay muchos bolos, hay sitios para tocar, es fácil moverse. Ha habido estos años últimos había un crecimiento, la verdad. Había un crecimiento, había muchas salas, pero en llevamos unos meses que han intentado cerrar una de las más conocidas, que es la sala Malandar, que además ha tenido un premio a la mejor sala no sé qué, tuvo un premio este año a la mejor sala de la zona y tal, y esa concretamente intentaron cerrarla por parte del ayuntamiento hace poco. Hubo protestas y parece que han sido efectivas y la sala continúa por lo menos abierta un poco más. Y luego hay cuatro o cinco salas allí en Sevilla así que estaban que funcionan hace tiempo y tal, pero la verdad, estaba bien la cosa y ahora parece que hay un poquito de repunte hacia abajo de nuevo. Pero bueno, a ver qué nos depara este año. Parece ser que la cosa viene cruda, pero bueno. Bueno, sí, no. Para todo el mundo es eso, ¿no? Bueno, pues nada, agradecerte ahí que hayas estado este rato con nosotros y agradeceros también eso, el trabajo que hacéis, que sí. Siempre es bueno, pues eso, ver gente que hay, pues que se mueve y que hace cosas por la música y por la música en directo, que es lo que más nos gusta. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias y mucha suerte. Porque en realidad hacemos los discos para gente así como vosotros, ¿no? que lo sabéis y ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Pues muchas gracias, José Luis, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí está Joaquín Eneri, pues es uno de los responsables de este sello Happy Place y como ya veis, pues eso, inmerso ahí en 20.000 historias, llevando management de bandas, de pájaro y bueno, pues haciendo cosas que es de lo que se trata, ¿no? Vamos a escuchar a una banda más de este sello, en este caso van a ser Lovely Rita, de su disco Frenesí, y que se llama la canción que ponemos, Faithful. Lovely Rita haciendo este Faithful y nada, pues en próximos programas seguiremos escuchando ahí canciones de bandas de este sello, Happy Place. Nos vamos ahora con lo prometido. Nos dejamos la semana pasada poner ahí esta canción de Samesugas que ellos incluían en su primera maqueta, Pocket Monsters, que se llamaba, y es una versión de Los Humpers, que es una banda que nos encanta, es el Wake Up and Lose. Y se la vamos a dedicar al príncipe, no al príncipe Felipe, por supuesto, sino al príncipe Javier, que es mucho más importante, que no sé si nos está escuchando desde las Alpujarras. Así que le mandamos un saludo, que además estuvo viendo a los Humpers en Madrid, lo recuerdo perfectamente, y le encantaron. Wake Up and Lose en versión Samesúas. Wake Sam Esugas, Wake Up and Lose, su versión de los Hampers. Y momento, a ver, que me centre aquí en los conciertos. Que además, Sam Esugas y Desastro Zombies repiten hoy, sábado 21, en el Gasteche de Andoain a partir de las 9 de la noche. Así que si andáis por allí, no os lo perdáis. Hoy también, sábado 21, tenemos concierto aquí en Gasteiz en el Ibú. A partir de las 8 van a estar Los Cuantos y Dirty Dice. Y hoy también tenemos concierto en Gel Dorado. Pues repite Barnes Whitfield, que pues eso, imaginamos que la banda ya vendrá bastante más rodada que el año pasado, presentando ahí esa vuelta de los Savages. Qué difícil es esto del inglés, Savages. Originales, con Peter Greenberg a la guitarra, en fin, y pues eso, volviendo a presentar este Savage Kings. También estarán con ellos Guadalupe Plata abriendo, que son los que vamos a escuchar a continuación con el Boogie de la Muerte. No bailar. Bueno, Guadalupe Plata con este Boogie de la Muerte, que además tienen un directo, como ya sabéis, los que les habéis visto tocar por aquí, increíble. Están ahora abriendo para Barra en Sweetfield, en una más de sus visitas, siempre sinónimo de fiesta. Vamos a escuchar, pues probablemente la canción más single de su disco Savage Kings, que se llama Willie Meehan. Estaba Barra en Sweetfield con este Willie Meehan, que nos tocará en directo esta noche en la Sala Gel Dorado. Estarán abriendo para ellos Guadalupe Plata y estarán pinchando después los pesados del Pintalabios, amigos. No os lo perdáis. Bueno, seguimos con más conciertos. Para hoy sábado 21 también, en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 10, está el Columpio Asesino y Rulot. Hoy tenemos cositas por aquí también. A ver que me. Que me ordene los papeles. Que no es fácil. Bueno, a ver, sigo y luego ya, aunque haga las fechas desordenadas, seguimos con el asunto. Domingo 22, mañana domingo 22, aquí en el Ibú. Más música en directo. Van a estar, jo, ya no entiendo mi letra, tío. Crash Normal y The Exent Dorgans, que creo que son dos bandas francesas que hacen curiosas músicas. El domingo 22 también en Logroño, Van a estar Dr. Feelgood en la sala Biribay a partir de las 9:30. Vamos a escuchar a Dr. Feelgood, que bueno, traen en sus filas pues dos componentes, Kevin Morris y Phil Mitchell, batería y bajo, que llevan desde el 83 pues acompañando ahí al desaparecido Lee Brillo, y bueno, pues que han seguido con el asunto Dr. Feelgood, con Robert Kane a las voces y a la armónica, y con Steve Baldwin a la guitarra. Vamos a escucharle precisamente en una de las últimas grabaciones con Lee Brillo ahí a las voces. Esto se llama Hunting, Shooting, Fishing. Bueno, no sé qué le ha pasado aquí al CD este, que como escucháis se oye un poquito mal. Así que, no sé, está procediendo a limpiarlo ahí el señor Fernando, como puede, con la camiseta, a ver si suena ahora como debe ser y si no pasamos a otra cosa. Sí, verás tú ahora, no va a sonar el CD y yo con la camiseta sucia, esto es lo típico. Bueno, venga, vamos a ver si entra ahora. I'm hunting, shooting, fishing. I head off the bag. I keep an eye over my shoulder, but I never look back. Bueno, lo hemos intentado, pero... Lo que te decía, yo la camiseta sucia y el CD que no chusca. En fin, cosas de los lectores de CDs y de los CDs, no sé. Es un recopilatorio de estos, así que en fin. Pues nada, ya lo escucharemos en otro momento, si puede ser. Nos vamos con más cosas, pues con un concierto final que tenemos para anunciar, que es el del próximo viernes 27, que será en el Anchoqui de Bilbo. A partir de las 9:30 van a estar Kinleth and the Jaguars. Pues esta mujer de Los Ángeles, compositora de rockabilly, y que en este disco además ha contado con la ayuda de Nick Curran, que lo sigue pasando mal, el bueno de Nick Curran, que se le ha reproducido el cáncer este de boca que tenía, y ahí está peleando con el asunto, a ver si sale para adelante. Bueno, vamos a escuchar a Kinleth, como decía, en este disco del año 2009, y Soul True, y una canción que se llama Signing Up and Ready to Shout. A way that I can leave it all behind. I can stay at home, covers over my head, but I think I'll go out and get wild instead. I ain't gonna let a little trouble knock me out. I'll get shined up and ready to shout. Well, I'm shining my hair, I'm shining my shoes, I even shine my lips. I'm gonna rock away my blues. I'll be down before I get right back up. Put a curse on me, you know I'll make my own luck. I ain't gonna let a little trouble knock. Shined up and ready to show! If you're down and out with a troubled mind, I got a surefire way that you can leave it all behind. Don't stay at home, covers over your head. Shake it up and go out and you fire instead. Don't let a little bit of trouble knock you out. Let's get shined up and ready to shout. even shut my lips. I'm gonna rock away my blues. I'll bend down to the floor, get right back up. Put a curse on me, you know I'll make my own luck. I ain't gonna let a little trouble knock me out, 'cause I'm shined up and ready to shout. Bueno, pues ahí estaba King Lenz and the Jaguars haciendo este Shine Up and Ready to Shout, que estará tocando, como decía, el próximo viernes 27 en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 9:30. Bueno, y ahora sí que va el último, que van a ser Gora Gora Kids, que nos sirve pues para empezar ya con el tema de novedades, y además anunciar que tienen fecha para tocar aquí en Gasteiz, en la Taberna Gora, el próximo jueves 10 de mayo van a estar tocando. Ya han tocado por aquí, creo que en el Ibú. Y bueno, estrenan EP, titulado genéricamente Horror Songs, creo que tienen grabado disco también, disco grande, pero nosotros pues de momento tenemos el EP, que es lo que vamos a escuchar, esta banda que se dedica pues al garaje en euskera y utilizando más idiomas además. Así que escuchamos Mamuaren Jauregian. Jauregian igandero gertatzen da izateen iskanbila urrunetik entzuten da gizakirik ez da egon mamuare Jauregian igandero gertatzen da izaten iskan bila urrunetik entzuten da gizakirik ez da ego mamuaren jauregian. Bueno, pues ahí estaban Gora Gora Kids con esta canción Mamuaren Jauregian, que como os decía, pues eso, nos visitarán el próximo jueves 10 de mayo aquí en la Taberna Gora en Gasteiz para tocar en directo. Pues nos vamos con novedades, que no nos va a dar tiempo ya a poner muchas, nos quedan ahí un poquito más de 10 minutos de programa, pero bueno, vamos a escuchar a Pájaro, ya que estamos con el tema Sevilla. Y como decíamos antes, que nos ha encantado su disco Santa Leone, del que ahora vamos con el Dogos Work. We'll be right back. sonrisa del chalán, efectivo de vellón. Tontón suena su tambor, la chivata y el gañán sincronizan su radar, se mastica de la acción. Bombo late el corazón, la mestiza viene y va, se desliza en argentino toda. Sube como el gas, va como un rayo, pero todos mojan pan. Dijo el ciego al predicador, dame el cartucho que disparo yo. Brilló la gota y se hizo la luz, y ahora el ciego ve mucho más que tú. Selecta reunión en la candela del bidón, delicati operación. Bombón suena el corazón, en el barrio hace calor, los calaveras buscan chunga conexión. Esto era el Dogos Walk de Pájaro y nos da tiempo nada más, ¿no? Vamos a escuchar a Mutur Bells, que llevamos aquí trayéndolo no sé cuántos programas y todavía no hemos acabado de ponerlo por problemas de tiempo. Como sabéis, esta banda, bueno, cuenta entre sus filas con Mikel 66ers y Íñigo Hot Dogs, pues tienen disco ya hace unos meses, titulado genéricamente A Mil de Guía Maite. Y pues vamos a escuchar la canción que lo abre, que se llama Que hay Cus Dadila. Bueno, pues ahí está Mutual Belts con este Que hay Cus Dadila de su disco Amildegia Maite. Escucharemos más canciones en próximos programas. Y nada, hemos llegado al final. Os vamos a despedir como hemos empezado con The Storm, estos históricos sevillanos que se llamaban, antes de llamarse The Storm, se llamaban Los Tormentos. Y pues os dejamos con una canción, se llama I've Got to Tell You Mama, y será hasta la semana que viene que volveremos aquí en el Pintalabios. Pasadlo bien y disfrutad de la música en directo. Agur. Agur.